Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Converso de inverso, música, poesía, literatura, historia, costumbres, pintura, fotografía, cine, escultura. Todo esto lo encierra una sola palabra. Cultura. Cuando el arte se vuelve magia, une en su mesa de diálogo a personas que se destacan en el mundo cultural. Distinguida audiencia de Radio Casa de la Cultura, esta noche tenemos algo especial preparado para ustedes. De forma muy particular, hemos hecho un especial navideño desde Converso. Recuerde que puede escucharnos a través de www.radiocce.com o a través de la 940 AM. Preparen un cómodo asiento para disfrutar de esta función en radio. A continuación me permitiré leer acerca del autor que prepararemos el día de hoy. Se trata de Charles Dickens. Nació en 1812 en Portsmouth, el primogénito varón de un funcionario de la Armada Real. A los 12 años, el encarcelamiento de su padre por deudas lo obligó a ponerse a trabajar en una fábrica de betún. Su educación fue irregular. Aprendió por su cuenta taquigrafía. Trabajó como ayudante en el bufete de un abogado y finalmente fue corresponsal parlamentario del Morning Chronicle. Sus artículos, luego recogidos en Escenas de la Vida de Londres por Voss en 1836 y 1837, tuvieron un gran éxito, y con la aparición en 1837 de los papeles póstumos del Club Pickwick, Dickens se convirtió en un auténtico fenómeno editorial y periodístico. Novelas como Oliver Twist, Nicholas Nickleby o Barnaby Rudge alcanzaron enorme popularidad, así como algunas crónicas de viajes como Estampas de Italia. Con Dombey y el Hijo inició su época de madurez, de la que son buenos ejemplos David Copperfield. Su primera novela en primera persona, y además su favorita, en la que desarrolló algunos episodios autobiográficos. Prosiguieron La Casa Lúgubre, La Pequeña Dorrit, Historia de Dos Ciudades, Grandes Esperanzas y Nuestro Amigo Común. La obra Canción de Navidad fue una de las más importantes en la época de madurez del escritor. Murió en Gad's Hill, Inglaterra, su casa de campo en Wigan, en el condado de Kent. Aquí comenzamos. Converso. del mundo de los creadores literarios. El avaro Scrooge. Marley había muerto. De esto no hay duda. Y aunque les extrañe que este relato comience con un cadáver, no olviden este detalle. Marley había muerto. Hoy, justo hace 7 años. Scrooge sabía cuán muerto estaba Marley, como que había sido su único socio, único administrador y único amigo. Además, su único heredero y finalmente, el único que lo acompañó al cementerio. Scrooge tenía mucho tiempo para pensar. Nadie se cruzaba en su camino, ni colegas ni mendigos. En él había algo que repelía a la gente. Fue un día fea de Navidad. Le organicé un hermoso entierro a mi amigo y salió baratísimo. La temperatura externa le preocupaba poco. No había calor en la tierra capaz de calentar a Scrooge, ni hielo que lo enfriara. Sí, señor. Un funeral sobrio, poco concurrido, porque solo asistí yo, pero digno. Y lo conseguí barato, como buen comerciante que soy. Al fin. Al fin en la oficina, lejos de esos cantos de coros infantiles, blasfemos, entonando absurdos villancicos. Si por mí fuera, les extirparía las amígdalas con estas llaves que tengo en el bolsillo. ¡Feliz Navidad, tío Scrooge! ¡Que todo sea paz y...! ¡Ay, que todo sea paz, hijo mío! ¿Qué has dicho? Dije feliz Navidad, tío... ¿Qué hay de feliz en este festejo, hijo mío? Solo inconscientes como tú se pueden alegrar hoy con algo tan absurdo como este festejo, oye. Pero, tío... Estoy un año más viejo. No soy más rico que el año pasado. Y encima debo soportar cretinos que me obligan a estar feliz. Vamos, tío, la Navidad es la época de la caridad, de la amistad, de... Hasta tos me da estas temporadas. Del despilfarro, dirás, y el consumo desenfrenado. ¿Acaso no lo ves? Eres pobre, tienes hijos que mantener... Y por ser Navidad te habrás endeudado hasta el cogote comprando regalos. Es verdad, tío, pero ya ve, de todos modos estoy muy contento. En cambio, usted es rico y... Bueno. Escaramujos. Si tengo algo de dinero es porque no hago tonterías como los demás. Por ejemplo, perdés mi tiempo, oye. Soy hombre ocupado. Trabajo como mula. Y lo mejor será que te vayas. ¡Adiós, sobrino! Está bien, tío. Pero si alcanza, vaya a cenar a mi casa. Tío, celebraremos juntos las fiestas. ¡Escaramujos! ¡Escaramujos! Todo eso no es más que solo escaramujos, hijo mío. Como aclaración a nuestros oyentes, en realidad nunca se supo qué significaba la palabra escaramujos, pero era la favorita de Scrooge cuando se enfadaba. Querido jefe, ¡feliz Navidad! Está guapo. Tú también con esa cantaleta. Apuesto a que piensas pedirme la tarde libre. Pues verá, estimado jefe, si fuera tan amable. Ni amable ni escaramujos. Ni un minuto derrocharás en ridículos festejos. Si te doy libre mañana, hija mía, es porque la ley me obliga. ¿Entendido, May? ¡Ay, ay, ay! ¿Quién será? ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Abre, Mari! ¿Es que no oyes? Sí, señor. ¡Enhorabuena, caballero! Vengo a solicitarle a usted un aguinaldo para... ¡Tus guambras! ¡Un aguinaldo a mí! Sí, señor. Su donación servirá para alimentar a los pobres de Londres. Déjenlos morir de hambre. Sería una solución para el problema de la sobrepoblación, hijo mío. ¿Acaso no ven el problema de China? Ya casi ni entran. Aparte, ¿qué hay de los americanos? Son gordos, por tanto, ¿qué comen? ¿Qué tal si los pobres mañana se vuelven obesos? Me vendrán a cobrar el próximo año para solucionar sus problemas cardíacos y pagar su hospitalización, además. Señor, ¿cómo puede decir eso? Ah, la experiencia, hijo mío, lo digo y lo repito. ¡Fuera de aquí, mendicante, fuera! Buenas noches, jefe. Malísimas, diría, hijita mía, malísimas noches. Di mejor, ni te atrevas a llegar tarde pasado mañana. Noche de paz, noche de... ¡Ay, ay! ¡Mi oreja! ¡Señor! ¿Qué? ¡Ay! Quítate, quítate de mi camino, niño. Quítate, quítate. Aprende a no perturbar a los transeúntes. Y Scrooge concluyó el día como siempre, tomando su melancólica cena en una melancólica taberna. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. ¡Qué rica cena! Ñam, ñam, ñam. Ahora sí me voy a casa. ¡Ah! En casa, al fin. Dentro me espera una cálida chimenea. Y un chocolate caliente. ¡Ah, mamá, mamá! ¡Má! ¡Má! Diego. Diego. No soy tu mamá. Fui tu socio. Uy. Uy, estos fantasmas. Uf, ¿quién será? ¿No será Marley? ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¿Pero cómo? Fui un viejo como tú, Scrooge. Y ahora estoy pagando mi condena, arrastrando estas cadenas. Sin embargo, la mía no es tan larga como la tuya. Ah, pero yo no llevo cadena alguna. Yo tampoco veía la mía. Hasta que al morir apareció a mis espaldas. espaldas. Uy, uy, estos fantasmas me asustan. Eso no me pasará a mí. Yo soy un comerciante juicioso, trabajador y... Avaricioso, mentiroso y envidioso. Scrooge, fuimos igual en vida, seremos igual en la muerte. Nos equivocamos de negocio, socio. En lugar de juntar dinero, debimos juntar amor. Amor. Escaramujos con eso de amor. Yo no como con el amor. Nunca vas a cambiar, Scrooge. Sin embargo, por haber gastado en mi sepelio y acudir como único amigo que tuve, te daré una última oportunidad. A la medianoche te visitarán tres fantasmas. Que sean cuatro. No, socio. Por favor, contigo ha sido suficiente. Diles que no vengan. Marley obedeció y se alzó al cielo arrastrando sus cadenas como tantas almas en pena que surcaban el cielo cumpliendo sus castigos. El primero de los tres fantasmas. Dieguito, empieza, Diego, te toca a ti. Scrooge se arropó hasta las orejas, pero de todos modos llegaron a sus oídos las campanadas de un reloj lejano que él, haciéndose el dormido, fue contando. Las doce, me salvé. No vino el fantasma. ¿Quién dijo que no vine? Por ser una dama, seguro me perdonarás del retraso de un segundo. Eres el primer de los fantasmas. ¿El primero? Vaya manía que tienes tú de contar todo, incluso las apariciones. Permíteme presentarme. Soy el fantasma de las navidades pasadas. Ven conmigo. ¿No te importa que vaya así, en pijama? Yo conozco esta calle. Yo conozco esta calle, demonios. Yo no soy un demonio, apenas una fantasmita. Yo conozco a esta gente. Vamos a saludarlos. Pero son sombras. Más que sombras, Scrooge, son tus recuerdos. Esos niños. Aquella es la escuela donde fui de pequeño. Y aquel niño, soy yo. Sí, solitario como siempre. Se marcharon los demás niños y me dejaron solo. Nunca tuve un amigo. Solo me acompañaron mis lecturas. ¿Acaso ahora, Scrooge, tienes amigos? ¿Y ese joven solitario en el patio? Yo, May. Yo, otra vez. Se acabó la escuela y era tiempo de vacaciones. Pero mis padres no me fueron a recoger. ¿Te apena tu propia infancia? Me acabo de acordar del niño que cantaba villancicos. No debí golpearle. En eso, alguien se acerca y lo abraza. Descuida, hermanito. Papá te perdona y dice que juntos celebraremos Navidad. Lástima. Lástima. Que murió, pero dejó un hijo. Mi sobrino, Alfred. Nos hemos ya saltado unos años. ¿Recuerdas de este barrio y esta casa? Sí. Allí fui yo un aprendiz. Un aprendiz. Dejen todos de trabajar, que es hora de festejar. Esta noche es Nochebuena. Nos espera una mesa puesta porque estamos de fiesta. El patrón Pelones. Cuando llegaba la Navidad, todo lo decía en verso. El viejo cojo coge la taza, de casa va al monte y al no hallar la bestia soñada se casa en la vieja casa de su casi amada. Medusa tan fea la pobre que parece merluza, al fin y al cabo no importa porque entrado en gastos le saludó el gato y le esperaba un rato. Se cansó de esperar y al final reina la felicidad porque a este paso llegó la Navidad. Sus versos eran malísimos, pero bien. La pasábamos a... ¡Qué generoso era Pelones! Ya no hacen hombres como él. Ese festejo lo habrá salido baratísimo en comparación a lo que les hacía trabajar. No, es cuestión de costos. Lo importante es que nos la pasábamos bien y que nos hacía felices, sí. Dios lo bendiga por eso, de que te sonríes, fantasmita. Dime. ¡Anda! Yo creí que para ti todo era... ¿cómo lo dices? Escaramujos. Vamos a otro recuerdo. ¿Esa hermosa pareja te recuerda algo? Triste memoria. Esa fue la única y la última mujer que amé. ¿Cómo has cambiado, Scrooge? ¿Ya no me quieres? ¿Solo piensas en el dinero? No digas eso. El dinero es importante. Si no lo tienes, nadie te respeta. La gente no es como tú crees. También existe la bondad, pero tú ya la olvidaste. Quédate con tu dinero y tu respeto. Adiós. No. No la dejes marcharse, cretino. No volverá. Poco después, el fantasma de las Navidades pasadas le muestra la vida de su casi esposa, su familia y lo mucho que se hubiera arrepentido de casarse con Scrooge. Vámonos de una vez. No quiero ver esto. No lo quiero ver más. ¿Por qué me haces sufrir? ¿Sufrir tú? No es culpa mía. Esta es la vida que tú querías, la que tú construiste por ti mismo. No quiero verla. No quiero verla. ¡No quiero verla! El espíritu se fue esfumando y solo quedó bajo los puños de Scrooge su almohada toda estropeada. El viejo se durmió de la rabieta. El segundo de los tres fantasmas. Fantasmas a mí. Que venga el segundo aquí. Lo espero, lo espero. Lo espero. Pero, ¿se ha estropeado el reloj? ¿O es que nadie viene? Scrooge. Scrooge. ¿Y ese esplendor? ¿Y ese esplendor? ¡Escaramujo! ¡Escaramujo! ¡Y doble escaramujo! Adelante, no te quedes ahí parado. ¡Escaramujo! ¡Y doble escaramujo! Manjares y meriendas. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Apenas algunas cosas que podrías guardar en tu alacena si no fueras un viejo avaro. Pero lo eres. De esto, todo esto es real. ¡Horror! ¡Horror! ¡Horror! Todo desapareció. Había una fortuna en comida. ¿Una fortuna, dijiste? Soy el fantasma de la Navidad presente. Ahora ven y abre los ojos, que lo que estás a punto de ver es real y no es para nada un sueño. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuánta gente hay hoy en la casa! A esta hora yo sé estar durmiendo para ahorrar luz. ¿Ya ves de lo que te pierdes? Estos transeúntes alumbran la calle con su alegría y yo en compensación les esparzo este polvo de estrellas en sus comidas para que mejoren el sabor. ¡Ese es Capchit! Mi otro asistente. Eso es, Cachis. Mi otro asistente. Hola a todos. Llegó la alegría de la casa. O sea, yo. A comer entonces, familia. Oye, ¿quién es ese niño? ¿Acaso no lo sabías, anciano? Es su hijo, Timitín. Es inválido. Forman un grupo simpaticísimo. ¿No te parece que merecen toda la felicidad? Dime, fantasma, ¿ese niño vivirá? Triste pregunta, es peligrosa acercarse al futuro. Sin embargo, veo un futuro oscuro en días venideros. Observo una tumba y su muleta asoma sobre ella. Aleja. Aleja esa visión mortal. ¿No decías tú que es mejor que los pobres mueran para evitar la sobrepoblación? Pues yo... ¿Quién eres tú, simple mortal, para decidir quién vive y quién no? Solo dime, ¿existe alguna posibilidad de cambiar el futuro? Atención, atención, propongo un brindis por mi patrón Scrooge. Sea como sea, esta noche le perdonaré por pasar solo en esta festividad. ¡Salud! ¿Oíste brindar por mí? Scrooge y el fantasma de la Navidad presente se acercaron hacia la ventana de una alta casa. Dentro, su sobrino Alfred hacía imitaciones del viejo. «El muy granujilla me está imitando», dijo Scrooge irritado. «¡Escaramujos! ¡Todo esto es escaramujos!» Y todos ríen. No le encuentro la gracia. Alfred, siempre invitas a tu tío y nunca llega. Pobre viejo. Sin embargo, dudo que disfrute de tus imitaciones. Qué lástima que se la pierda. Para que veas, jamás me las he perdido. Ahora mismo he visto y oído todas ellas. Bueno, dejemos de hablar de ese viejo avaro. Vamos a jugar a la gallinita ciega. Eso sí me gusta. Eso sí me gusta. Adoro este juego. Y ahora que ando de fantasma, nadie me va a pillar. Juguemos a las adivinanzas. A ver, ¿cuál es el animal que odia a medio planeta? Rezonga y grita el día entero. Y no ama a nada ni a nadie más que al dinero. Animal, planeta, rezonga. Vaya, acertijo. No caigo. ¡Yo sé! A ver, dilo. Es tu tío Scrooge. Bueno, ya nos hemos reído del viejo tío tuyo a su costa, Alfred. Así que propongo un brindis por él. Después de todo, es un vejete amable. Que un día se convenza de sus errores y nos visite. ¡Salud! Nosotros nos marchamos. Pero, fantasma, déjame siquiera terminar esta polca. Imposible, mi tiempo se ha terminado. Diantres ha envejecido, fantasma. Es que soy el presente y mi existencia dura apenas un instante. ¿Has oído? ¿Has oído? Son las campanas de Navidad. Nochebuena muere y yo con ella. Espera. Está todo otra vez. Espérate, no te vayas. Me has hecho feliz. Contéstame, espíritu, contéstame. ¿Se puede cambiar el futuro? Cuando Scrooge acabó de hacer su pregunta, el espíritu de la Navidad se había ido, y con él toda la fiesta había desaparecido. Estrofa 4. El último de los tres fantasmas. El fantasma llegó sin ruido, sin luz, sin retraso. Simplemente apareció. Te esperaba. ¿Acaso no me hablas? ¿Eres acaso el espíritu de las Navidades futuras? ¡Vamos! Sin más, lo levantó del camisón del pijama y lo sacó volando por la ventana en la más fría y solitaria de las noches. ¿Supiste la noticia? ¡El viejo murió! ¿Cuánto tiempo vivió ese carcamán? Para mí que murió antes para ahorrarse el dinero del entierro. ¿A quién se refieren esos desalmazos? Ah. Buscando respuesta, el espectro lo llevó por los suburbios donde solo se oían cantar a los búhos. Cogí lo que hay encima del cadáver, su dinero y la ropa que usaba. ¿Ropa usada? No pretenderás que te pague demasiado. Yo me cogí su ropa interior y me robé las cortinas de su casa y las sábanas de su cama. No importa, nadie lo verá desnudo en el lecho. Vivía solo. Vaya que era huesudo. Ahora que recuerdo, tomé esta vieja calceta de un cajón donde el viejo guardaba todos los ahorros. ¡Miren cuánto dinero! Trabajó toda la vida, ¿y para qué? Para que unos pobres como nosotros recibamos toda la herencia de ese viejo. Buitres, son peores que buitres. ¿A dónde? ¿A dónde me llevas ahora? ¿A dónde? ¿Qué? ¿A dónde? ¿Qué cuarto más oscuro? ¿Y ese pobre infeliz que han puesto sobre la mesa? ¡Santo Dios! ¡Un cadáver! ¡Un cadáver! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡De ningún modo! ¡No le veré! ¡No le veré el rostro! ¡No puedes obligarme! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! El fantasma lo sacó de ese horrible sitio, luego lo condujo hasta una casa. Mi tío ha muerto. ¿Y qué pasará ahora con lo que le debemos? Pues la deuda se ha congelado. ¡Alabado sea Dios! Se alegran por una muerte. Basta, espectro, basta. Ese viejo... puedo ser yo. Comprendo, pero podemos ya irnos. Pero el fantasma señaló todavía hacia adelante. Llegaron a otra parte de la ciudad. Es Karachit y su esposa. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? No puede ser. Timitín ha muerto. Descuida, querida. Hoy he visitado al sobrino de Scrooge y nos prestará dinero para el entierro. No habrá muerto en vano. Más. Aún hay más. Los bosques eran tétricos y lejanos. El fantasma lo condujo por detrás de una capilla abandonada hacia un viejo cementerio. el fantasma comenzó a abrazarlo. Impediré que estas cosas ocurran. ¡Cambiaré! ¡Cambiaré! Amaré a la gente. Amaré. Seré bueno. Bendeciré la Pascua. Más con ese pequeño ángel. Timitín. Timitín. Como si aquella última palabra fuera un conjuro, una palabra mágica muy fuerte, o algo del destino, el fantasma, las tumbas y el cementerio desaparecieron. Scrooge volvió. A su cama. Otra vez en mi lecho. Siguen las cortinas que me robó esa ladrona. Por esta ventana entró Marley volando. Oye, niño cantor, ¿me podrías decir qué día es hoy? Navidad, señor. Entonces todo ocurrió en una noche. Aún hay tiempo. ¿Tiempo para qué, señor? Con esta moneda, ve y cómprame el pavo más grande que encuentres. Este pavo es casi más grande que yo. Ve y llévalo a esta dirección. El propietario de la casa es Bob Cratchit. Dice que se lo envía a Santa Claus. A propósito, ¿sabes a algún villancico? No, señor. Qué lástima. ¿Y si les diera un penique para cada uno si oigo un villancico? Por ese dinero somos capaces de inventarle uno, señor. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oiga, usted me había pedido dinero o un aguinaldo. No es verdad. ¿Yo? No. No, señor. No deseaba importunarlo. Por favor, no me golpee. ¿Por importunarme usted? ¿Qué va deseo? Darle... ¿qué más deseo que darle este cheque? Gracias, muchas gracias, señor. Los pobres se lo agradecerán mucho. Bien, niños, dejen de cantar. Antes de empezar la fiesta, y gracias por venir de varios países a celebrar esta Navidad, ¿qué tal si iniciamos con las imitaciones? Como siempre, empezaré yo.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Este, estimada audiencia de Radio Casa de la Cultura, fue el radioteatro de El Cuento, una canción de Navidad, de Charles Dickens. Es necesario confirmar que la velada con Scrooge, su sobrino y su ahijado, fue muy feliz, y que apenas la primera de muchas otras aún más felices. Así ocurrió. Fue una Navidad hace más de un siglo, y aún se la recuerda como si fuera ayer, de hecho, porque la escribí yo. Una noche luminosa y única que los hombres de buena voluntad se niegan a asumir en el olvido. De todos quienes conforman el equipo de Converso, y de mi parte, Charles Dickens, les deseo a todos los oyentes de esta radio y a todos los de esta institución una feliz, feliz Navidad. ¡Escaramujos! Cultura, siempre habrá algo que converso. Les esperamos la próxima semana en esta misma frecuencia, 940 AM, o en la www.radiocc.com. Producción general, Diego Montalvo García. Colaboradores, Ana Cecilia García y Andrés Navarro. Ejecución de sonido, Francisco Viracocha, Wilmer Yugla y Adrián Torres. Está escuchando